empezó. Subgli Associados. E Calcio e Associati. Y ya empezó. Subgli Associados, ¿viste? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas a todos quienes nos están escuchando en este FIA Cast, el octavo de la saga. Estamos aquí de live, no tan live, no, pero desde la casa del borrego haciendo este programa con mucha dedicación. ¿Qué ibas a decir? ¿Live borrego? Sí, pero no es tan live, ¿no? ¡Buen día! ¡Buen día, nada! Porque ahora jugamos contra Brasil, así que hecho, están vetados. Sí, los, sí, está vetado. Vamos a estar ahí, vamos a hacer fotoreportaje. Fútbol y Asociados desde el Olímpico Atahualpa con la previa, la previa de la previa. La previa de la previa, desde que el borrego se levanta a ponerme la tricolor. Así, bueno, iba a decir una grosería, pero no. Mejor que no lo has dicho. En fin. Estamos sonando a fondo de DJ Kick, para quien mandamos. Bueno, esto es Runcap. El grupo musical muy simpático, agradable, de Electro Rock Clash. Del cual el Kike. El Kike. El Kike, el Kike, bueno, es un es buen el amigo. Frontman de esta el banda. Showman. El showman, el business show business. Man, show el business. Todo. No sé si el resto de rucanos, oye, capaz nos cae encima, pero. No, es un trío singular. Se complementan bien, bueno, cada todo uno caso el que le conocemos es al Kike, el que Kike le mandamos. Es el que canta, en fin, siempre se tiende a sobresalir más la imagen del que canta, ¿no? Uno la visualiza más, obviamente, es el que hace el show generalmente. Y el Kike también toca la guitarra y es compa de Capoeira, así que le mandamos un saludito y estamos poniendo su music de fondo. Así es, saludazo al Kike. De una vez, a los Alejos. A nuestros panas Capoeiras, a los Alejos. Al Tanguita, que el otro día nos comentó. Así es, sí, ya vamos a hablar largo y tendido del Emelec. Claro que sí, a propósito de la victoria de ayer, del cuadro eléctrico, el batacazo millonario, ex millonario más bien, porque, en fin. Eso está en tela de saludos duda. A mis amigos y amigas bloggers. Sobre todo a las amigas. Sobre todo a las amigas. Y un saludo a la Manuquita, un besito también, de mi parte, desde luego. Y un cordial saludo allá. Aquí podemos tener problemas al respecto. Así es, y a todos los que forman parte de Fútbol y Asociados, todos los que nos comentan, Laican, que yo le digo Licán, pero vos le dices Laican. Es Laican, que no ves la propaganda de la película, pedazo. Así está se bien. Pronuncia. A Laican. Sí, nuestro buen amigo. Stertor, todos los Andreses a y Metal demás. War. A Metal War. A Jordi. A Jordi, sí, aunque hoy no creo que hablemos mucho de algo que él... Yo creo que sí le puede interesar las eliminatorias sudamericanas. Sí, eso sí. Pero rápidamente, aquí vamos. En Fútbol y Asociados nos vamos a ir con los titulares. Vamos a ir con los titulares de Fútbol y Asociados, rápidamente. Esto es Fútbol y Asociados. Lean y chequen siempre futbolyasociados.blogspot.com. Déjenos sus comentarios siempre. Sección pases, háganle clic. Explícales un poquito, Eddie. Bueno, en la parte del blog en sí, para todos nuestros amigos que son especialmente futboleros, ustedes pueden hacer clic en el banner, esa parte de arriba que parece un papel sucio de cuaderno, de hecho es un papel sucio del cuaderno escaneado, y le hacen clic, entran entonces, y de esa manera entran al blog, a futbolasociados.blogspot.com. Ahí pueden leer las diversas opiniones, tanto mías, como del borrego, como del Alejo. A veces escribe La Paz, pero bueno. Y de todo el mundo en general. Puedes leer los pronósticos, las previas, comentarios. Y dejarnos sobre todo tus comentarios en la sección pases. Haces del clic, escribes. Si es que tienes cuenta de blogger, mejor. Pero si no, dejas como anónimo y al final te puedes identificar a sí mismo. Ahora sí, vamos con los titulares de Fútbol Asociados. sí. Emelec dio su batacazo. El Gallito es líder en la Serie A. Y en la Serie B, hemos hablado de la Serie B. No hemos hablado todavía de la Serie B en Fútbol y Asociados, ¿ah? ¿Eh? ¿Y qué pasó con el Quito en La Plata? ¿Y qué pasó con La Plata del Quito? Hay falta de billete en el cuadro de la Academia. Vuelve Ferreira al fútbol ecuatoriano, esta vez al Macará. Vuelve Florentín al Barcelona. Y vuelve Armando Paredes a Cana. Estarán aquí las eliminatorias por Fútbol y Asociados, el análisis, los comentarios, los partidos. ¡Vamos, Ecuador! Arranca la Fórmula 1 allá en Melbourne, The London Under. Y la ciencia descubre el penal perfecto, fíjate. Ya vamos a decir, fíjate. Vamos a decirte cómo. Aquí en Fútbol y Asociados comenzamos. Infotainment. Bueno, seguimos aquí con Fondo de Runca. Nos vas a explicar, Borrego, cuál es la canción, cuál es el disco, el tema, etcétera. Armonías, guitarras, bajo, acordes, samplers varios. Está sonando. ¿Cómo se compone esta canción? Ya. Ya se llama ya. La canción. Así no es. De ya de. Ya está sonando. No de ya, sino de ya, ya, la ya. Canción, el así tema, es. Temita ya. Se llama ya. Es el track número 6 del disco Triciclo de Runca, lanzado el año su anterior. Más reciente producción, el más fresquito, el más. El tercer disco de Runca. Salido del horno de Runca. En donde demuestran ya una faceta mucho más electrónica, más actual, más elaborada, ¿no es cierto? Sí, es un electrónico. Aunque siempre ha sido bastante elaborado la obra de Kike y de Runca, ¿no? Siempre ¿cierto? Ha sido muy conceptual lo que ha hecho el Kike. Es un artista, ¿no? Y aplica eso a artista sus conciertos. Artista multitasking. Multiskills. Así es. Sí, ¿para qué también? Bueno, es compa, como ya dijimos, del capoeira. Y que le estamos poniendo, aprovechando su musiquita para sonar de fondo en el día de hoy. Música ecuatoriana, desde luego va a jugar la selección. Made in Ecuador y ponemos música ecuatoriana. Así nada es, de batucadas, no mentira. Nada, hoy día nada de batucadas. No, si al, ya, hay que dar chance al luego rival. Luego le vamos hay que a dar como buenos anfitriones, le vamos a dar su chance. Bueno, hoy día va a sonar jugador, luego una canción del Kike, aprovechando la coyuntura. Y está compuesta por tres personas. Es bastante. Descríbenos a Runca. Bueno, es DJ Ro. DJ Ro. Y no me acuerdo el nombre del bajista ahorita, viejo. Y el Kick. Así es. Y Runca. Runca, agrupación ecuatoriana, talento. Te gustan nacional, de hacer también. Buen talento nacional. Performance con video y musiquita. Se mixea ahí music y se mixea video. Es un espectáculo bastante común ya, pero muy interesante y no deja de ser atractivo, ¿no? Así y una es. Banda que particularmente me agrada porque es una propuesta diferente a lo que usualmente se encuentra aquí en Ecuador. Sobre todo eso es lo más valioso de Runca. Pero ahora sí nos vamos con el fútbol. El campeonato nacional. Como decíamos, el Espoli está de puntero. Partido que jugó el día sábado, 4 de la tarde. Aunque el canal que tiene sus derechos lo pasó golpe de 3 de la mañana, creo, no mentira. Lo pasaron a medianoche, hora que ya estábamos con mucho sueño. Yo al menos estaba cansadísimo de la jornada maratónica del viernes, así que estaba ahí cabeceando. Vimos un poco de este partido. Muy buena actuación de los brasileños. Fabio Renato con su gol, Marquinho con su gol. Batista jugó más tiempo, puso pases gol. Recién se lo puede apreciar a este jugador, Batista, la bestia sí. En versión nacionalita. Julio Batista, la bestia. Ah, sí. ¿Qué te iba a decir con este jugador? Bien la cuota brasileña, bien también el paraguayo Cañete, que es un defensa que se va consolidando, uno de los más sólidos del torneo y que ha hecho una buena línea defensiva, de esas que ya te puedes aprender de memoria con Ibarra, con Cañete, con Preciado y Ayoví. Y Deyson Méndez. Deyson Méndez a la opción. En este partido tuvo su primera oportunidad, lo reemplazó acá. Seguramente le va a seguir dando continuidad el profe Massa, aprovechando que este joven valor se encuentra en el Espoli. El Gallito viene jugando un buen fútbol, no tiene figuras, digamos, rimbombantes. Tenemos gente conocida como Santiago Morales, por ejemplo, que se mandó un partidazo y que sigue siendo la figura en el medio campo de la Espoli. De quien hay que resaltar su nueva faceta más ofensiva, jugador mixto a un estilo netamente extranjero ya, a la vejez. Fútbol moderno, como dicen. No en la vejez, en su madurez demuestra ya el Pepo Morales, que se ha consolidado como un buen quitador de pelotas, pero también un buen avestesador. Este Pepo Morales. Por Pepo. Pero lo que el original Pepo Morales era Marcelo Morales. Marcelo Morales. Jugador que estuvo en Emelec y Barcelona. Emelec primero y luego en Barcelona. De gran trascendencia en ambos equipos, por sí, cierto. Sí, sí. En 98 llegó a la final. Fue un baluarte. Así de la es. Libertadores estoy hablando, ¿no? Cobrando penales, recuerdo. Sí, lamparoseando un poco también, pero no, muy buen un jugador, gran jugador. En fin, estamos hablando de Santiago Morales, aquí, jugador ecuatoriano. Muy versátil ahora el Pepo. Se da tiempo para quitar, crear, lanzar centros, abastecer y compartir con sus compañeros. Excelente jugador, que está siendo uno de los mejores centrocampistas de nuestro campeonato, sin duda, y la figura en la Espoli, donde se encuentra una estela de jugadores de un nivel bastante medio, podríamos decir. No hay ninguno que sea una figura rimbombante. Sin embargo, el Pepo, dentro de todos ellos, es el que más sobresale. Así es, y es un cuadro equilibrado. Tenemos ahí al jugador Gallardo, que es miembro de la Policía Nacional. Es un jugador muy, muy eficiente. Alguna vez me acuerdo que lo confundieron con Ibarra, pero Ibarra es un poquitín melenudo ahí. Y es, claro, ¿cómo así? Ese policía alternativo. No, ahí y tenemos a Ibarra, que fue convocado para la selección ecuatoriana. También es un buen baluarte. Al defensa central Carlos Preciado. Sobre también. Todo este Gallardo, que es policía, ¿no? Así es. Al igual que Velastegui, que entra más bien al cambio en el Espoli, pero también cumple antes, su opción. Y bueno, tenía el puesto de titular Velastegui, lo ha ido perdiendo un así poco. Así es, ahora es Gallardo el que está Gallardo, en la labor más de marca y en el mediocampo del Espoli. Tenemos, en fin, buenos jugadores, buen equipo, el cuadro policial, y no por nada está puntero. Paulo Massa está haciendo bien las cosas. Y como tú decías hace un momento, la Espoli apunta hacia consolidarse en posiciones estelares y llegar a un torneo internacional para resarcirse económicamente y para aumentar la lustre. Tiene su palmarés del Espoli, que recordemos que en 1996 llegó a Copa Libertadores, llegó inclusive a octavos de final, jugado contra el Corinthians, cuyo avión casi se cae. Y se quedó de una manera dramática la Espoli. No, ahí el Corinthians sí le... Pero hubo lesiones previas, me acuerdo, hubo como dos jugadores que no pudieron jugar. Lo que sí fue heroico fue su clasificación a esa instancia. Exacto, porque pero tuvo recuerdas, que jugar contra los paraguayos. Pero recuerdas que salieron dos lesionados en esos juegos. Yo no recuerdo bien quiénes fueron, pero hubo mucho dramatismo en esas clasificaciones. Así justo es. Para la fase contra el Corinthians. Así es, sí, fue bastante simpática la presentación de la Espoli en Libertadores. Y ahora intentar acceder a la Sudamericana, al igual que su rival el Macará, que nunca ha jugado un torneo internacional y que en estos dos últimos partidos ha tenido caídas, pero sin embargo hay que resaltar que es un buen equipo. El cuadro ambateño viene con Ferreira, que será su próxima refuerzo. Es uno de los que regresa, ¿no? Así Ferreira es. Regresa a la plantilla. Al fútbol ecuatoriano. Del Macará. No, Florentín al Barcelona. Y Paredes. Y Armandito acá, Paredes, ya mismo vamos a hablar de eso. Qué barbaridad. Abusivo. Bueno. En fin. Ferreira sin duda constituiría un gran aporte a la delantera del Macará, que es un poquito en lo que se ha estado quedando, creo yo, en lo que es labor ofensiva, ya que el Mono Herrera no anda convirtiendo. Pero en la contraparte, Gabriel Fernández no para. Así es, no, pero... No, para y sigue, sigue, brother. Pero en cambio es un más mediocampista. Se necesita más gente. Aparte del buen aporte de Fernández, también un delantero que la meta y que la convierta. Pasando, más bien cambiándonos de vereda en Ambato, vamos con el técnico universitario. Decir nada más en este partido que terminó 3-1, no dijimos nunca el marcador. Sí, ¿no? Goles de Julio Ayoví, de Fabio Renato y de Batista. Tres jugadores destacados sin duda en la Espoli. Y el gol de descuento. El gol de Marquinha, ¿quién no? Y el gol de descuento llegó. Puso pase Marquinha, por Gabriel Fernández, que no para de hacer goles y es la figura máxima del equipo celeste. Relativamente fácil fue la victoria del Espoli, puesto que se había puesto 3-0. Más o menos, ahorita me puedes ver el minuto. Golpe de minuto 60-70, ya estaba 3-0 el Espoli. Así es, minuto 63 exactamente, gol de Batista y para estaba sellar el 3-0. Sentenciada la situación, dominó el cuadro policial. Y Macará teniendo su presentación más flojita de lo que va el torneo, pero de todas formas no hay que, menospreciar este cuadro que venía haciendo bien las cosas y seguramente ya retomará su rumbo. Y Macará que se complica por las expulsiones. Yo recuerdo que te había mencionado y te había sugerido que ahora le va a pesar la expulsión de Gámez. Y antes así es, le pesó mucho porque le desbordó. Por el lado de Gámez corre por el lado izquierdo, ¿no es cierto? Así es. Por ese lado Ibarra no estuvo, hizo lo que quiso. No estuvo tampoco el portero titular del Macará. No, sí. No. No, sí estuvo Zumba. ¿Estuvo Zumba? Sí, sí. Ya está en mis estadísticas. Zumba Tapé. Ah, ya. El que no estuvo de titular fue Manuco Mendoza en Liga de Puerto Viejo, pero de eso vamos a hablar. Oye, y ya jugó Luis Miguel Garcés, ¿no? Jugador que estuvo en Barcelona y ahora regresó acá al... Desde la fecha pasada ya está jugando Luis Así Miguel es. Garcés. Así sino que no lo habíamos anotado y sí, vale sí. Recalcarlo. Vámonos con el siguiente partido que se jugó. A esa misma hora fue el que transmitió aquel canal, técnico universitario parándose terrible en la defensa, perdió 4-1 frente a Liga Deportiva Universitaria. Eso bien lo recalcaba el Alejo ahí en los comentarios de futbolasociados.blogspot.com, que el técnico universitario jugó demasiado al offside y no solo en reiteradas ocasiones, sino que lo hizo muy mal. Casi siempre quedó mal parado a la defensa y bien pudo haber terminado con 5 o 6 goles a favor de Liga. ¿Sabes qué? Yo creo que esos son a veces errores tácticos, sobre todo jugar al offside cuando tienes excelentes lanzadores en el equipo rival. Eso puedes aplicar cuando el equipo desborda mucho por las bandas y no tiene un creador de muy buenos quilates como Manso, por ejemplo. Teniendo es a un Manso gran error. Que tienes que preocuparte primero en cerrar el circuito a Manso que y de ahí hacer cualquier otra cosa. Manso es una especie de amo del tiempo y el espacio, sabe en el momento y la distancia con la que colocará el balón para sus delanteros y realmente desbarató siempre el plan. Además, del técnico universitario. Además, debut de Burbano y de Villafuerte con 4 goles en el arco. Es terrible el debut de Don Villa. Hubo un gol al menos en el que Villafuerte se lo notó. Totalmente falto de continuidad, de ritmo futbolístico. ¿Y sabes si es que Fabián Vicente Burbano se queda en el técnico o buscan...? Él se puso un plazo, dijo... Tengo 2 partidos para comprobar. El uno fatal. Y el siguiente... Vayamos a ver, ahí no sé si tengas la siguiente fecha. Claro, el siguiente fecha. Es con Barcelona. No, pero de hecho el siguiente es este viernes, ¿verdad? Ah, claro, es el aplazado el que tiene. El diferido contra tiene el Deportivo Cuenca. Pero de ahí el siguiente será con Barcelona. Pero ya puede marchar sí. Fabián Vicente Burbano. Y como el Cuenca ya estaría descansadito y juega de local... Harto difícil. Bueno, y Villafuerte, que yo no sé, no me parece a veces muy, muy correcto eso de ni bien llega ya a ponerlo a tapar si antes no estuvo ni entrenando por poco. Y de alguna manera creo que esto pesó. Fue la desesperación en vista que el portero Alex Pérez de técnico universitario era claramente el más vencido del torneo hasta lo que se venía jugando. Y al ver las disposiciones tácticas, al ver el mal manejo de lo que es el offside y encima de la... Y en general, más bien dicho, de la posición de los jugadores en cuanto a defensa dentro de la cancha, se puede ver que más peso tiene lo que es los errores defensivos de técnico universitario. Pero ahora también se notó que hacía falta de un arquero que ponga calma en el equipo. Que no juegue tan rápido el balón. Con el paso de los partidos tal vez se siente Villafuerte. Sí, pero de manera inmediata ponerlo a jugar, creo que se notó la falta de cancha de él. Y hasta mientras se seguirá comiendo goleadas del técnico. Se seguirá comiendo las goleadas del técnico, ¿no? Y bueno, una pena por el cuadro ambateño que 4-1. Se lo ve. 4-1. Y tiene buen plantel, ¿no? Al menos en delantera, hoy es Omar Guerra, el King Murillo, dice tú, este es un equipazo, ¿no? Ajá, y lo tiene a Cuero, que en algún momento llegó a ser connotado, ahora pero lo tiene. Pero el man jugaba a la abusiva, ¿no? Bueno, ahora lo tiene a Villafuerte, lo tiene a Sura, jugadores que en otros equipos ya figuraron. Lo tiene a Marcelo Velasco, gran defensa. Así, y de Liga, ¿qué podríamos decir del cuadro del Auque? Primero, que Liga se puso tempranito. Adelante, minuto 4 con gol de Claudio Biel. Y ahí en adelante Biel, el que anda de goleador también, sí. Está en el campeonato adelante, local rompiendo. Liga supo jugar al contragolpe, lo mató al contragolpe al técnico, porque el técnico realmente pugnó por empatar el partido. De hecho lo consiguió sí. Al minuto 28 con este gol de Huila. El primer tiempo fue lo mejor de técnico universitario. Y eso que técnico estuvo con uno menos. De hecho, hasta yo pienso que en los primeros minutos estuvo hasta sometiendo a Liga Deportiva Universitaria, pero después vino la debacle, los pases de Manso, cuchillazos al área y muy mal administrados por la defensa. Y casi todos los goles fueron así, igualitos. También lo que pasa es que el técnico se había volcado con todo adelante y tenía un jugador menos, y era un jugador en defensa el que fue expulsado. Fue Jaime Coime por doble tarjeta amarilla. Ajá, hubo 20 mucha, más o menos. Un poco de jugadas discutidas también en este partido. Una por ahí de Manso que se pidió penal, que bueno, particularmente no creo que haya sido. Este jugador se lo tuvo que haber echado antes a Coime, por cierto. No entiendo. Se fue muy contemplativo con este jugador, que fue grosero durante todo el trámite. Le pegó muchas veces a Manso y a Biel herido, hasta que finalmente lo echaron y creo que estuvo bien. Sí, bueno, pero el cuadro de Liga viene demostrando que es el equipo con la mejor ofensiva. Se lo ven en cuanto a números, tiene ya 12 goles a favor. Sí, me permites la tabla. Más es bien. El equipo más goleador, como dicen tus estadísticas de Disauer. Liga tiene goles a favor. Goles a tiene favor. 16 goles. Sí, claro, 12 es de la séptima. 16 goles a favor es largo, lejos el cuadro más goleador. Tiene a uno de los máximos anotadores del torneo, como es Claudio Bieler. Y eso da a ver todo el poder ofensivo que tiene el cuadro universitario, que al menos a nivel local se basta y se sobra. Más en Libertadores todavía tiene un poquito de problema, pero todavía tiene chance de Liga. Pero más que nada es por la cuestión defensiva. Así es, y Liga, bueno, información, se había empatado el partido con Armando Huila al minuto 28, luego al 35 Liga se volvió a poner en ventaja con gol de Walter Calderón. Finalmente en el segundo tiempo anotó los dos últimos goles de sus cuatro. El primero marcado por Miller Bolaños en una muy bonita jugada, el otro marcado por William Araujo también, que ese sí, fue el que... Miller Bolaños tuvo un interesante partido allá en Ambato. Así es, hizo una muy buena presentación, al igual que todo el equipo de Liga. No se le puede poner reparo a ningún jugador. Decir también que el jugador Coime se perderá el siguiente partido. No, claro, no sí. El aplazado, sino el que juegue contra Barcelona de local en la siguiente fecha. Sí, podría ser una baja importante para técnico universitario. Así es, nos podremos ir al siguiente partido de Disauer. Más bien vamos con musiquita ahí para distensionar los ánimos, y de ahí vamos con el último partido que se jugó el sábado y los de domingo y el del Quito también. Como estábamos diciendo, estamos poniendo Runka, agrupación y DJ ecuatoriana. Kick en general, porque DJ también Kike. Tenemos el disco ecléctico de así es, y que nos Kike. Vamos con qué nos vamos, vamos más a irnos bien. Con Runka, con la que te había dicho, con la canción Jugador, que me parece apropiada para el momento en el que nos encontramos de fútbol y asociados. Entonces vamos a ir con Jugador, el track 8. No, track 5. Es el track 5. Así es. Lo último de decirles de Runka es que antes era un poco más rockcito Runka, ¿no? Desde la inclusión que tienen ahora con estos secuenciadores de sonidos, la bataca es de electrónica. Ha cambiado bastante la imagen de Runka y en consecuencia ya es un grupo electrónico ahora, Runka. Sí, que electro rock, fusiona rock y electrónica ecuatoriano. Así es, entonces nos vamos con el jugador de Runka y ya mismito regresamos con el resto de jugador partidos. Cowboy Version, disco triciclo Runka, este fútbol y asociados, ya regresamos en un momentito. Tenemos harto de qué hablar, harto bastante. Fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego. Así es, seguimos aquí en Fútbol y Asociados gracias a Metal War. Todo en soluciones para tu diseño de página web en hardware. Ahí está Metal War de nuestro buen amigo Alejo B, master de futbolasociados.blogspot.com. Bueno, más bien es el master de cuando nuestra página ya salga sin el dominio de Blogspot. O sea, ya sea página más profesional en sí. Pero ahí tenemos. Qué bueno que ya anticipas eso. A toda la gente que nos lee y nos escucha en el blog, ya vamos. Esperamos que en algunos mesecitos. Es un proyecto desde hace rato que no lo hemos concretado. Sí, básicamente. Pero Fútbol Asociados ya va a ser una web aparte. Estamos así con dominio.com. Con lo que es el problema de las graduadas. De conseguir un empleo y más. Los camellos y etcétera. Entonces, ponernos así nuestro propio proyecto estaba un poquito complicado, pero ya vamos a retomar eso. Una vez que estemos en mejor camino en estas cuestiones, ya próximamente, futbolasociados.com. Pero hasta un tanto visiten futbolasociados.blogspot.com y mediante él pueden contactarse con el Alejo para si ustedes necesitan diseño de páginas web. Si tienen ahí un problemita ahí con su compu, no saben cómo armarla, mejores, cómo distribuir las piezas y demás. Ahí está el Alejo con su Metal War y te puede asesorar, ve, Pepa Maravilla. Sabe mi mucho, compu. Sí, muy sí. Buen, muy mi buen. Mi compu anda, ve, hecho bala gracias al Alejito. Muy buen ingeniero el señor, sí. Sí, sí. Ahora nos vamos con los siguientes partidos. En Riobamba, sábado 6 de la tarde, Olmedo Nacional, creo yo el partido más flojito de la fecha. El primer tiempo tuvo sus visos interesantes ahí. Nacional creo que tuvo un poquito más de iniciativa en cuanto a las acciones del partido, pero lastimosamente la gran falla del equipo de Nacional es no contar con mucho poder ofensivo. Estaba lesionado Sura, estaba también Campos con problemas físicos y se tuvo que poner a Orlinda Llovi, que todavía no encuentra su mejor nivel. Junto a Guevara. Así, Fabricio Guevara, que es un gran jugador, pero tiene mucho desborde. Es muy joven todavía, ¿no? Es muy joven e inexperto y se come muchos goles también. Y Orlindo todavía no se asienta. Eso es un problemita ahí que tiene Nacional. Así es. Lo que sí está bastante bien es la saga. Es cada vez más solvente la pareja de centrales con Caicedo y Jorge Guagua. William Cuero y corriendo por el costado izquierdo más Eric de Jesús por el derecho. Eric de Jesús que ya tiene como dos temporadas jugando de titular, ¿no? En el Nacional por la banda. Ya se consolidó él. Definitivamente. Godoy también ya está sentado ahí. Era uno de los jugadores del que más se dudaba, al que yo le daba palo. Pero realmente está haciendo una buena labor junto a Willy Sánchez. Y Willy Sánchez que no para de jugar bien. Él está jugando un gran nivel. Decir, sin duda. 0-0. Y Michael Jackson, Quiñones. Partidazo Michael Jackson, sí, ¿no? Dun, dun, dun, dun, ahora dun, sí, dun, moonwalking. Dun, dun, sí. Moonwalking ahora sí. Efectivo. En el cuadro del Olmedo está un poquito debiéndonos del jugador Gabriel Méndez, que empezó con mucho auspicio, pero debe ser que está un poquito, ve. Puede ser. No nos vieron el gesto que, pero ya todos deben haber entendido. Es fruto de la lesión que tuvo, entonces un poquito como que te intimida y ahí sí ya psicológicamente guardas la pata, no la trabas bien. Tras del hachazo que sufrió y por el cual estuvo un tiempo fuera de las canchas, y ya se imaginarán qué gesto hice, y es por eso que Fútbol y Asociados todavía no sale en TV. Imagínate Fútbol y Asociados TV. Alá, pues, loco. Una máquina. No, sí tenemos pinta como para TV, ¿no? No, ya. ¿Qué pasó? No exageres, bro. Sí, solo te taticalas un poco. Para TV, pero en formato VHS y en UHF todavía más. No, ya mismo Fútbol y Asociados TV y verás. Y te callo la boca. Y vas a ver las fans cómo te llueven, no molestes. Así es. No, ya, algún rato de salir, pero. No cuesta nada soñar, amigo. Pensando el partido, tienes algo más ahí. Te cuento que eras yo como hincha, con todo lo fan que soy, segundo tiempo me empecé a cabecear, empecé a dormir. Malísimo, ¿verdad? No, estuvo muy malo. Y digo, no colaboró el hecho de mi cansancio post cumpleañero. Por cierto, sí. Fue una farrita chistosa. A mi parecer, farrón. Amena. Me la gocé, me la agradable. Comí, me la bailé. Una bestia de farrón. Agradable. Sí. No, sí, yo la pasé muy bien. Y espero que toda la gente que haya ido, creo que también se divirtió, sí, ¿no? Sí, ahí saludos al Alejo, al Franz, que estuvieron por ahí. A la Cari. No, oye, no tengo el mail de la Cari. Ya Alejo, me lo voy a conseguir. Al patrón de Metal. Sí, sí. Que estuvieron por allí, muchas gracias. Se gozó, ¿no? Pasamos un buen momento. Gracias por ir también. Total, y por leer el Fútbol y Asociados. Así es. Así es. Ahora la nota boluda la nota de este partido. Impresionantemente. Don Morita no aprende. Y a continuación viene lo que se va a hacer. Sí, mi hermano, ¿qué hiciste? El respectivo que voló para amor, hacerse expulsar, loco, al minuto 90, cuando se acabó el partido. Se acabó el partido. Cuando ya se acabó, sea, se pone ahí a discusiones de yo que sé qué diablos con el jugador Vida del Olmedo. Así es. Y se hace expulsar y había tenido un buen cotejo. Buen Mora, partido, había atajado Mora, bien. Viene atajando bien y esto le corta totalmente continuidad y es una barbaridad lo que hizo. Así es, dos partidos de suspensión y ni pensar ahora llamarlo a Mora para la selección. Porque ya los ojos estaban regresando hacia él después de buenas actuaciones. Todo el mundo decía, Mora se está convirtiendo otra vez una buena alternativa. Tiene experiencia, jugó mundial. Pero esto le quita otra vez, le desacredita a Mora. No puede hacer esto, o sea, le perjudica al equipo porque lo van a necesitar en la siguiente fecha. Bueno, sí, una barbaridad lo que hizo realmente. Siguiente fecha de Nacional que será frente al Manta. Al Manta de local. Bueno, siguiente partido. Por suerte, comillas. ¿Quién sabe? Sí, ojalá sea por suerte. ¿Quién sabe? Y el Atunero sorprende, ¿no? Sí, ya de hecho hizo un buen partido frente al Liga. Siguiente partido y justo este nos corresponde, ¿no? Nos corresponde el Manta, duelo entre Manavitas. No me gusta decirle clásico a este Liga Deportivo. Me parece que no debes contra decirle clásico. Contra Manta. ¿Está bien? Porque verás, en el justo también el canal que transmitía este partido. Mira la estadística que puso. Es el primer partido que se juega en Serie A entre Manta y Liga de Puerto Viejo. Manta Fútbol Club como tal. Entonces, ¿cómo va a ser clásico un partido que por primera vez se juega en Serie A? De hecho, Manta, que tiene, como Manta Fútbol Club, tiene 3 años de existencia. Tiene, no tiene 3 años. Bueno, tiene unos 2002 6. Es, creo. Sí, sí. 2001-2012, justo. Tras volver a reagrupar fuerzas para hacer un equipo que tenga el nombre de Manta, porque Manta Sporting Club desapareció. Así es. Entonces clásico. No puede llamarse clásico. Más el, clásico me parece. Fin. Y de pronto ahí algún. Ah, claro. El Quispe. No, ese es clásico, pero. Azucena Aymara versus Delfín. No. La batalla. El Delfín versus. Que yo sepa, deportiva. El ídolo de Manta es del Delfín. Así es. Y ahí que algún amigo manavita que nos esté escuchando nos corrobore o desmienta. Entre Liga de Puerto Viejo y de Delfín se pueden dar unos duelos aún más interesantes. Lo que sí, la rivalidad regional existe, tú sabes, entre Manta y Puerto Viejo, ahí la pica. Claro, claro. Se lanzan sal. Prieta. Manaba, sal no, prieta entre cuáles. Maduro asado. ¿Cuál es la ciudad que más predomina en Manaví? Tenemos que Puerto Viejo es la capital. Claro. Política, pero Manta es, digamos que es una especie de capital es económica el por el puerto y el dinamismo comercial impresionante billete, que hay ahí en Manta. Harto billete. Sí, sí, sí. Y lo que sí, te puedo decir que sería el clásico de las chicas guapas, ¿no? Porque ese estadio es una maravilla. No, sí hay, sí sabe, a ver. Mejor no. Sí, sí. Es maravilloso ver un partido de la Capira o del Manta o de la Grecia, ¿ves? También. Sí, sí. En fin. Saludo para ahí, para el pueblo manavita. Para las chicas manavas. Provincia bendita. Y no, un partido muy intenso, me gustó por justamente por la entrega que se dio al ser este un duelo regional. Son dos equipos a los que se les estaba prohibido perder porque venían teniendo malas actuaciones en los últimos partidos. Liga de Puerto Viejo cayendo con goleada, cayendo en picada, se podría decir. El Manta sin mucha concreción en cuanto a lo que es la ofensiva. Y eso se evidenció también en este partido porque fue un primer tiempo en el que el Manta realmente dominó las acciones. Tuvo muchas ocasiones en las que prácticamente tuvo a su público de pie y ya listo para celebrar. Y se las comieron. Y en el 21 contragolpe del cuadro de Liga de Puerto Viejo se anotó el gol de Danner Pachi, que empieza a justificar su estadía aquí en el fútbol ecuatoriano. Es un jugador de selección, es yo creo una contratación importantísima para un cuadro relativamente limitado económicamente y con no tanta historia como es Liga de Puerto Viejo. Sin embargo, Pachi ya había tenido buenas participaciones previamente en otros partidos. Y decir también que el Manta sí mereció salir aunque sea con el empate por la entrega que tuvo. De hecho, una de las figuras, a mi parecer, de este partido fueron jugadores de media del equipo atunero. Por ejemplo, Angulo, Mina, fueron jugadores que le impusieron otro ritmo al partido. En el primer tiempo estuvo bastante bien, luego se sustituyó a John Jairo Angulo, Llegó Diego Macías, que fue el autor del empate. Y Jaime Ayoví también. Jaime Ayoví, el jugador. Claro, estuvo por el costado haciendo su labor ahí, Agustín Goñi. Goñi estuvo un poco más. Bueno, se comió el gol, un increíble se comió ahí. ¿Quién más estuvo en el cuadro del Manta? Ayoví, Cobeña que. Claro, ahí le pone, ¿no? Es un jugador joven al que se le da la oportunidad y se lo tiene en la banca a los dos que se supone que iban a ser la cuota de goleadora, como son Richard Mercado y David Valencia en el cuadro del Manta. Exactamente, Mercado que venía con un precedente simpático en, sí, en el Melgar. Hizo algunos goles. Hizo algunos goles, pero no les convence a técnico Carlos Pico, supongo. Y este jugador es joven todavía. Claro que sí, 23 años, va a tener más, 24. Creo que un poco menos todavía. Sí, sí. Esperemos que crezca más y le sea de aporte al Manta y que sea un jugador más que se pueda sumar a las posibles convocatorias de la selección. Por parte de la Liga de Puerto Viejo, se puso con el gol de Dan Nerpachi, que ya lo nombraste hace un momento, al minuto 29, adelante. Claro, fue el 21 ataque, te juro. Así es. Tanto así que el portero, el portero Esterilla de Liga de Puerto Viejo estaba lesionado y tranquilo pudo. Ah, no, pero. Al revés sería más bien. Sí, no, pero más. Pero más sería bien, Ramírez, es un el hecho, colombiano. Es un hecho raro que este portero, con todo y las lesiones, más bien se podría decir que aguantó el primer tiempo, pero ya no le dio. Y en segundo fue reemplazado por el arquero Carlos Lozano, estaba con una contractura o un esguince, no me acuerdo con qué, Manuco Mendoza, y no tapó en esta ocasión. Y fue el arquero Ramírez, estuvo de vaca. Y en el segundo tiempo fue peor, el dominio del Manta fue aún más exhaustivo, pero solo pudo empatar el compromiso. Y es la falta de gol el principal y mayor problema del Manta Fútbol Club. Tiene solo 4 anotaciones a favor en 8 fechas. De a medio gol por partido es una cosa preocupante para sus filas. Y que de vez en cuando le hagan sus goles, esto le va a producir problemas, porque no puede llevarse la victoria finalmente el cuadro atunero. Liga de decir también que fue Molina el que entró por Carlos Esterilla. Molina. Ajá. Sí, sí. Creo que te habías equivocado ahí al nombre. ¿Dije Javier Molina? Creo que sí. Bueno, es del número 10 de Liga de Puerto Viejo. En todo caso, yo no sabía que Ramírez era colombiano. Me enteré la fecha anterior. No la que estamos nombrando ahorita, sino la anterior a esta. ¿Ha sido colombiano? Sí, sí, es colombiano. Un refuerzo en el arco. Creo que es, a ver, de los pocos arqueros extranjeros que tiene. Bueno, porque Elizabeth y Klimowicz son extranjeros, pero ya nacionalizados, ya son ecuatorianos de corazón ahí. De conveniencia. Algo así como 5.000 personas en este partido. Un que poquito fue más. Un poco más ya, pero creo que un poco, fue atractivo después más. De todo el cotejo. Y tenía fue uno de los de mejores jugados. Tal vez uno no esperaba que Manta Liga, por las posiciones de la cita del Manta, por ejemplo, iba a ser un partidazo. Fue bastante friccionado, fue muy bueno. Puedo decir. Hubo bastantes tarjetas amarillas. No sé si hubo expulsados al final, pero hubo bastantes tarjetas amarillas. Es la tensión de un partido en el que existe un duelo regional. Y hablando de Manabí, loco. Hubo 7 amonestados con tarjeta amarilla. Harto verde. Así es. Harto machete. Harta enjundia. Harto machete, ¿verdad? Sí. Bueno, no se está por las ramas. Simpático el partido. El punto es importante igual para el para equipo de Morelia. Para Liga de Puerto Viejo, más que nada. Para el que equipo respira de Morelia un poquito y Manta sí está con problemas ahí en el tablero. Complicadísimo, aunque hizo un excelente partido, le faltó definición. Vamos con el partido de Barcelona. Así es. A las 4 de la tarde en el Estadio Monumental. Un partido que parecía que se le venía la estantería abajo al cuadro de Benito Floro. En el primer tiempo Cuenca fue superior y lo demostró en el marcador con el gol de Ricardo Teixeira. Se lo veía un poquito perdido ahí en el medio campo al cuadro de Barcelona. Todo el mundo dice que fue vital el cambio de Julio Angulo por Carlos Hidalgo y que a partir de la entrada del jugador experimentado guayaquileño Hidalgo se solucionaron los problemas ahí en el cuadro de Barcelona y tuvo más coherencia en su juego y ahí pudieron tener mejor ataque, ahí se pudo lucir, qué sé yo, Román, May Rodríguez, los goles de los delanteros Palacios, que a propósito están empezando a hacer goles y eso es importantísimo, el cuadro canario, ídolo y del país. Lo importante es que cuando marca Palacios, marca Mina últimamente. dupla goleadora. Sí, son los dos, los delanteros titulares, y que hagan un gol por partido cada uno está maravilloso. Es excelente para Barcelona. Gracias a ellos se ganó, ¿no? 2-1 este partido. Como tú bien dices, ya se había adelantado el Cuenca. Gol de Rodrigo Teixeira, minuto 36. Excelente jugada que la inició Rodrigo. Pase al costado, luego recibe el favor, se lo devuelve Villalba. Excelente dupla de delantera también esta. Y luego Rodrigo cuenta con algo de suerte al recibir un rebote que dejó Banguera, una de las pocas fallas que se le puede tal vez hallar, aunque a él lo fusilaron. Él respondió cuando tuvo que hacerlo. Y de ahí tuvo fácil Rodrigo para anotar el gol del desconcierto para Barcelona, de la alegría para el Cuenca, que duraría algunos minutos más, porque al minuto 48 de la segunda etapa llega el empate, ¿no?, de Narciso Mina. Qué manera de ganarle al defensa y de ponerla en la esquina. Muy buen cabezazo, me pareció impresionante. Venía con ese precedente Mina, ¿no?, de ser un buen cabeceador, y no se hacía notar hasta, bueno, la fecha anterior hizo gol de cabeza. No fue gol de cabeza. Pero ahora ya se destapa con este gol por el momento. De ahí el gol de la sentencia llegó por Pablo Palacios, una especie de blooper en el área de Rodrigo Teixeira también, ¿no? Así como marcó el gol y mantuvo a raya a los defensas barcelonistas, tuvo una equivocación al dar un rebote, no hubo nadie que le ayude en la cobertura después de un cabezazo una vez más de Mina, y Palacios tuvo a placer el arco para fusilar al buen portero Morán. Así es, un importantísimo triunfo de Barcelona. Que lo hace subir en la tabla de posiciones, pero que vuelve a bajar gracias a la victoria ayer de Melec. Así es, hablamos de una vez del partido de Melec. Finalmente decir que 20.000 personas, un poco importante, más. Importante la asistencia. Había gratis ingreso para niños en el estadio. Pero sí se vio, sí, yo en las panorámicas se veía bastante gente. Y excelentes asistencias. Eso es bueno cuando Barcelona tiene ese nivel de apoyo. Es casi seguro que gana. Es intimidante para el jugador visitante tener semejante estadio con bastante público. Yo creo que para eso mismo fue construido dicho escenario. Y eso es lo importante, que esté la gente ahí apoyando al cuadro de Barcelona, y seguramente volverá. Oye, por su cuero. Quería decirte que en todos los partidos que ha jugado hasta ahora de Barcelona de local, excepto el que jugó con Espoli, ha tenido siempre asistencias considerables. El anterior que jugó y goleó a la Liga de Portoviejo hubo igual 16.000 personas. No jugó con Espoli de local. Perdón, con Macará, me he equivocado. Cuando jugó con Macará tuvo una baja asistencia. De ahí todos los otros partidos que ha disputado Barcelona de local ha tenido excelente respuesta en su público. Local es bueno. Sí. Es muy importante para Barcelona. Y cuando juega de visitante tiene más apoyo que nunca. Bueno, y Floro, que de todas maneras sigue manejando un poco a los jugadores más jóvenes. Esta vez Julio Angulo no le resultó mucho. Luego ingresó Folleco. Por Mike Rodríguez, que es otro jugador joven, aunque ya ese es relativamente experimentado. Bueno, son tres jugadores que todavía lo sigue manejando en estas alternativas de jugar con chavales, lo cual está muy bien, está muy bien. Les dio su fogueo necesario, y ahora cuando el campeonato empieza a hacerse un poquito más decisivo, ya pone a más jugadores de experiencia. Así es, en contraparte Durón no supo cómo compensarle a Barcelona. Se le cayó el partido el segundo tiempo. Y Floro parecía manejó bien el partido. Parecía que estaba bien haciendo las cosas el cuadro de Cuenca en el primer tiempo. Tenía controladas las acciones y sin embargo en el segundo tiempo se perdió totalmente. Ahora decir que Palacio se perderá el siguiente partido, pero Florentín ya fue inscrito y se espera que en este plazo, justo que le cae como anillo al dedo a Florentín para recuperarse, no para recuperarse, para ponerse a punto, porque aparentemente no tiene ninguna lesión, ninguna molestia. Sí, ha pasado a los chequeos médicos. Él ya se entrará de titular seguramente, o estará al menos en la banca para reemplazar a Palacios, que no jugará el siguiente partido. Barcelona también tiene las molestias de Bagui, que se lesionó ese partido, y Jairo Montaño, que no se recupera todavía. Puede que esté Jairo Montaño de aquí a 2 semanas, ¿no? Así es, será de ver. Y siguiente partido de Disauer. Siguiente partido o música. Siguiente partido, de una vez acabemos con el campeonato nacional. Lo matamos al campeonato nacional. Ayer se completó la fecha, partido entre Quito y Emelec. Deportivo Quito estuvo atacando, dándole con todo. No menos de 3 pelotas en el poste. Sin embargo, en el único ataque de peligro, la única vez que Emelec con un contragolpe de esos partidos clásicos en el que el local atacó y no le salió nunca nada. Vino un rebote, contragolpe, gol de Emelec. La única ocasión del partido por medio de Jason el Destripador Zambrano. Logró la anotación A los años que hace un gol en primera Jason Zambrano. Pero años. Sí. Como 2 años creo que no ha de haber anotado en primera Zambrano. Y que ahora jugó por la ausencia de Joao Rojas y porque Franco Mendoza no estaba todavía en buen estado físico, no está en el ideal. Déjame decirte que el partido de Javier Klimowicz, impresionante, tapó hasta el asombro. Y cuando no, hasta suerte tuvo. Así es, él dijo, hay que ayudar a la suerte. Y él lo que hizo es ayudar a la suerte. Eso dijo al final del partido, y es cierto, él se mandó un partido impecable, como lo dijiste. Tapó unas espectaculares, cambiando de mando en el aire, sacó las de Ecuador. Y ojo que la defensa no estuvo en su mejor momento. José Luis Quiñones dio rebotes, pero hasta morir. Bajísima la defensa de Melec. Y fue fuertemente criticado el equipo de Melec ayer por la prensa guayaquileña. Primero por echarse atrás, que es algo ya perronesco, y porque la defensa hizo agua. Si no era por Klimowicz, sí iba goleado Melec. Así es, tuvo una mala jornada el Quito, nunca embocó. ¿Cómo se comieron los dos también? Mandra, siquiera unas 3 igualitas, el clásico zurdazo que le quedó para el perfil y se la comió. 3 postes en el partido. De Preciado 2, creo, si no estoy equivocado. Y nadie contó con suerte para anotar. Nico Asensio también tuvo una clarísima que le cambian para su lado derecho. Era lo más lógico hacer esa definición que hizo Asensio, sí. Pero igual salió desviado. Fue la tarde del Quito. Una cosa impresionante, estuvo de malas del Quito, que otra vez está de malas económicamente. Otra vez les están debiendo plata. No de sabemos. Febrero. De febrero le deben ahora. Y eso va a ser cada mes, luego pasando una semana. Será el siguiente mes y así. Yes. Deben ya encontrar una solución rápida ya. Así es. Pero no un parche, sino ya algo definitivo. Mal con La Plata y mal en La Plata. Qué mal partido del Deportivo Quito. En La Plata. ¿Qué le pasó al Quito, loco? Ni idea. Ha sido lejos del partido más bajo de Quito en el Libertadores. No estuvo Mina en ese partido. Y además, Saritama no estuvo completo. Tanto Saritama así no influyó Saritama Mina. Bueno, Saritama podría ser cuarto del equipo. El 25% del funcionamiento del Quito se basa en Saritama. Y si juega en silla de ruedas, no juega bien el Quito. Y no estuvo Saritama. Estuvo perdido. Y del medio campo estuvo impresionantemente malo. La defensa tuvo un mal partido también. Y más que nada porque no había contención desde el medio campo. Y eso hacía que fácilmente el cuadro de Estudiantes de La Plata desborde, genere ocasiones de gol. Tanto así que ya se fueron con 3-0 en el primer tiempo. Y bueno, esta presentación del Quito le deja ahí patojeando. Yo creo que la tiene muy difícil para clasificar octavos de final ahora. Habíamos apuntado que el Quito con un empate en La Plata ya estaba. Con dos dientes, un brazo, un pulmón y el riñón en la siguiente. Pero ahora está muy difícil. El hecho que vaya a sacar puntos a Brasil es imposible. No digamos que imposible, pero complicado. Tiene que esperar, o en su defecto, que los otros le eliminen a Tienen que esperar que Estudiantes se caiga en Sucre con el Universitario y que no le ganen La Plata al Cruzeiro. Yo creo que no va a pasar estos fenómenos. En La Plata se crece el cuadro de Estudiantes. Qué reducto para difícil. Sí, ese. Sí. Es complicadísimo. ¿Quién solo gana? Bueno. Oye, es que verás. No repasemos sobre ello porque ya lo hemos dicho varias veces, que es lo peor. Barcelona y Nacional de Uruguay. De Uruguay. Los únicos que ganan. Pero sí, tienen han bien ganado. Presente allá en Argentina esa historia. ¿Qué? No, pero es que es durísimo. Claro, es que es un estadio. Y se notó, y la presión de la gente. Y el Quito le pesó toneladas el ser visitante. Y no encontró nunca el fútbol. Y además inspirados los jugadores de Estudiantes. Así es, un buen partido de ellos. Bueno, nos vamos ahora sí con música. Pausa musical aquí en Fútbol y Asociados. Ahora voy a poner una canción que te gusta mucho. Igual del Quique, vamos a hacer full Quique el día de hoy. Vamos a ir con Schizophrenic Child. Así es. Track número 8. Arte identidad. Triciclo. Arte identificación. Con Schizophrenic Child. Ya tú sabes. Ya volvemos a Fútbol y Asociados. Questo è il vostro programma, Calcio e Associati. Aquí estamos de nuevo en Fútbol y Asociados para recordarles lo que es la tabla de posiciones de nuestro campeonato ecuatoriano Copa Credife. Pelarás del ojo al blog, mi querido estimado Borrego, porque aquí en futbolasociados.blogspot.com. Si no lees futbolasociados.blogspot.com, hay tabla de posiciones. Casito se nos salta en la pista. No, es un tabla de posiciones de Fútbol Asociados. Así es un CD de mucha calidad, manufacturado Triciclo de Quique, ¿por qué no? De Runca, porque no nos saltó haciendo la respectiva arenga de la tabla. Ahora sí nos vamos con tabla de posiciones en futbolasociados.blogspot.com. Tabla de posiciones aquí en Fútbol Asociados, que tiene al Espoli. Si no lees Fútbol Asociados, hay tabla. El Espoli, el cuadro del gallito, ahora sí canta duro y fuerte. Es solitario puntero, 16 puntos más 5 de gol diferencia. Sacó las espuelas y le dio su merecida tranquiza al equipo del Macará. Y por eso está de puntero la Espoli. Pero en segundo lugar viene Liga Deportiva Universitaria de Quito, pisándole los talones, pisándole las espuelas, con 14 puntos y más 8 de gol diferencia. Así es, el tercer lugar es para el Club Deportivo El Nacional, bajó de posiciones, bajó de la momentánea punta en la que estaba, está ahora con 14 puntos más 4. Te duró poco la felicidad de la punta. Ah, pero está jugando bien, está a 2 puntos del puntero. Y sacó un empate de visitante que es valioso, en la cancha de Riobamba es difícil. Así es. Tercera posición, Nacional. Cuarta viene el Macará, productor. Macará de Ambato. Derrota a domicilio. Sí, derrota. No fue a domicilio, fue de visitante. Ay, perdón, es de visitante. 13 puntos menos 2 de gol diferencia. Ojo con el gol diferencia negativo del cuadro de Macará. Así es. En quinta posición, no hay quinto malo, viene el Olmedo, 12 puntos y más 3 de gol diferencia. Campaña regular, campaña interesante la del Olmedo. Todavía no es lo suficiente como para estar en sitios más estelares, pero de todas formas viene siendo protagonista el cuadro del ciclón. Y ahora, lo importante para el Tanguita, Emelec. Emelec en sexta posición, 11 puntos más 1 de gol diferencia, viene subiendo el Emelec, el cuadro de Perrone. Por fin marca un delantero en Emelec. Así es. Por más murciélago que sea del murciélago, empieza a darle efectividad al Emelec. Oye, y también Franco Mendoza, deficiente todavía. Peque Torales, naranjas todavía. Naranjas. Dependen mucho de lo que haga el jugador Coria en el medio campo. Buen jugador Coria. Se ha convertido en el mayor baluarte del Emelec. De los extranjeros del mejorcito. Y le hizo falta Quiroz a Emelec en esta. Definitivamente. Recuérdenlo. Y la defensa tiene que mejorar Emelec. Definitivamente. Muchísimo. Y demuestra que está jugando al estilo Perrone, amarrando un poco los partidos. Sacó un punto en la anterior con Olmedo de visitante, metiendo. Y estos tres. Armando valiosos. Línea de tres, ¿no? Y ahora colgándose un poquito del poste. Haciendo la del murciélago. Séptimo lugar para el Deportivo Quito, 11 puntos menos 2 de gol diferencia. Se dio la posición. Irregularidad para el cuadro Chula, debido principalmente a los problemas económicos. No hay la papa, hermano. No hay la plata, brother. Y así no hay es. La papa para la familia tampoco. No hay nada. Así no es. Se puede jugar. Octavo viene Barcelona, que de todas maneras ascendió un puestito de 10 puntos y más 3. 10 puntos más 3. Barcelona promete que va a trepar más todavía. Está mostrando un buen juego y eso creo que es garantía. Noveno. Viene la Liga, la Capira, Liga de Puerto Viejo, 10 puntos y menos 7 de gol diferencia. Ojo. Ouch. Con ese gol diferencia terrible, ouch, fruto ouch de las goleadas que ha sufrido el cuadro puertovejense. Décimo lugar para el Deportivo Cuenca, 6 puntos, 0 de gol diferencia. Hay que esperar todavía los partidos que tiene aplazados el cuadro morlaco, tiene todavía 2 por jugar. Así es, 2 partidos por jugar para el Cuenca. Y ya como se está haciendo mala costumbre, las dos últimas ubicaciones lo ubican el Manta y el Técnico Universitario. Onceavo, el Manta, 6 puntos, menos 5. Y último, el Técnico Universitario, 4 y menos 8, el peor gol diferencia. Ojo, con el cuadro del Manta tiene 6 puntos, pero en cambio ya tiene sus partidos completos. Técnico Universitario con un terrible gol diferencia, fruto de... Fíjate que Nacional metió 3 goles, Liga 4... son diferencias que de local, el Espoli también hizo 3, de local le han hecho muchos goles. Pesan bastantísimo, así es. decir, finalmente, de Serie B un lo último decir que le faltan dos partidos al Cuenca, uno contra Liga, uno contra el técnico, y a técnico le falta uno y a Liga también. Ajá, no. Esa fue la tabla de posiciones en fútbol. Hablemos rapidito de la Serie B, no hemos tocado el tema aquí, al menos en el... Vamos, el, con Serie B, Eddie. Bueno, los partidos que se jugaron en este fin de semana, sábado y domingo, el cuadro de la Universidad Católica derrotó a Rocafuerte, 5-0. Una cosa impresionante. Así es, ahora sí vamos, 5-0 al Rocafuerte Fútbol Club, un cuadro cementero muy novato que todavía no se siente en la Serie B, es más duro de lo que creían que solo sacando jugadores, sacando de la cantera lo iban a lograr. No es así, la Serie B es durísima, hermano. El Independiente José Terán es el mejor equipo en este momento de la Serie B, sigue invicto, le ganó 3-0 a Liga de Loja. Se viene para largo el proyecto de Sangolquí en la Serie A y campeón del Ecuador, así dicen. En un rato va a ser campeón del Ecuador y que en Sangolquí piensan poner un estadio para 30 mil personas. ¿Te acuerdas que la otra vez vimos que el nombre de Independiente José Terán en un cuadro que hay colgado en AFNA, el día que fuimos a comprar las entradas, había un escudo que abajo decía 1980 y pico, lo cual... Ha sido más viejo de lo que pensaba. Ajá, no es tan bien, no es tan joven el Independiente. Imbabura se quedó en el último instante y empató con el Aucas de Lauquitas, que al menos rescató un punto de visitante. Todavía no gana el glorioso cuadro oriental. Pero le viene bien el empate de visitante, además. Así es, sí, de visitante. ¿Cómo está la tabla de posiciones? El Azogues le metió su guaraquiza al Atlético Audaz 4-0. Y la Grecia venció al Municipal Cañar también 2-1. La tabla rapidísimo: Independiente del Valle 10 puntos más 9. La Católica 10 puntos más 7. Los cuadros pichinchanos, ojo, también están mandando en la Serie B. La Grecia ahí también dando su pelea en tercer lugar, 9 más 2, Liga de Loja 7 más 0, el Azogues ya viene sumando 6 más 2 en el quinto lugar, sexto el Imbabura 5 más 1, séptimo el Rocafuerte 3 menos 9, el Aucas está en octavo lugar 2 menos 3, Atlético Audaz 2 menos 5 y cierra el Municipal de Cañar con 1 menos 4, eso fue la tabla de posiciones también de la Serie B. En este momento, ahora sí, nos vamos a dedicar a hablar de eliminatorias mundialistas largo y tendido. No tan largo, no tan tendido. Linda la musiquita de Ecuador ahí poniéndonos con el fervor respectivo, ya que este domingo juega la selección un partido trascendental contra partidazo. El cuadro de Brasil. Poniéndose a tono Ecuador, poniéndose a tono el equipo de fútbol de asociados que va a estar presente y va a hacer fotoreportaje del partido. Ahí es, así ante es, Brasil. El equipo de fútbol y asociados representado por el Borrego y por mi persona estarán ahí en el estadio desde las 10 de la mañana aproximadamente. Así es, vamos a ir a hacer la cobertura del partido con su respectiva lectura y luego posteo en el blog. Decirles que la última práctica de Ecuador hemos sapeado por ahí haciendo el sapio respectivo a las emisoras. Nuestra selección alineó de la siguiente manera: en Ceballos en el arco. Antes de que digas, en la práctica en la que fue ayer a puerta cerrada, no, la de hoy. Así hoy es. Que fue con atención a la prensa. Así es. Se dilucida que ayer también ya había una sorpresa, que era Mario David Quiroz en el mediocampo, y ahora se ha confirmado. Ahora dale la alineación. Ya, te voy a dar lo que yo conozco, tú luego me refutas. Ceballos en el arco, va Reasco, va Bambán, Hurtado, va Sombra, y de lateral va Ayoví. En la media estarán Castillo, Quiroz, Méndez, junto te hiciste bolas, mi hermano. Castillo, Quiroz, Méndez junto a Guerrón. Y en la delantera estarán Chucho y Caicedo. Ese fue la alineación que se mostró hoy día. En el equipo suplente estuvo Elizaga, Campos, Guagua, Ambrosi, Novoa, Urrutia, Montero, Palacios. En la delantera estuvo Mamita Calderón y Rojas. Interesante. Por el momento se avisora que tal vez no juegue Ambrosi y vaya Yovi. A mí me parece que es lo correcto. Necesitamos mucho ataque para mantenerlo a los visitantes que vamos a tener. Dos sendos visitantes líderes de la tabla. Los Pepa en el momento. Paraguay, que desde hace rato viene siendo siempre Es un poquito tensionante esto, porque tenemos que mantenerlos en su cancha. Porque ¿cómo es esto? Son 6 puntos que Ecuador debe sacarlos si es que pretende seguir en carrera para el Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, son dos rivales muy fuertes, muy exigentes. Brasil con todos sus pergaminos, Paraguay es líder de las eliminatorias. Tenía entendido que a Toño Valencia, que a propósito nos jalamos terrible en el podcast pasado, que decíamos que todavía que todavía estaba suspendido. Puede jugar, en teoría, por lo que es reglamento puede jugar más. Su condición física es la que todavía no se sabe. Según yo sapié, tengo entendido, se le hizo la respectiva resonancia magnética y demás, y Valencia podría estar listo para el juego del domingo. Sin embargo, esta alineación que tú nos das seguramente es ahí para un poco, ¿cómo te digo?, hacer contingencia al caso que Valencia no esté listo para el partido contra Supongo Brasil. Supongo que al parecer Quiroz va a ser el que lo va a reemplazar, porque en dos prácticas ha jugado en el titular Quiroz, según se ha filtrado la información, y Ayoví también va a jugar. Me parece adecuado la inclusión sobre todo de Ayoví. Igual para Ayoví. Aunque Ambrosi de local siempre rinde en la selección. Ha rendido en el Atahualpa. En el Atahualpa siempre ha rendido. Ya nos vamos de aguas verdes y nada que ver. No, pero yo creo que puede jugar Ambrosi aquí. Y Ayoví al parecer será el elegido. Jugador clave, comodín. Ayoví es el Joker de Sixto Bisuete. Así es. No por payaso, sino por comodín. Así es, amigo. Y en la delantera no hay dudas. Será Chucho Caicedo, Guerrón Méndez más adelantito y Castillo. Será de ver, ojalá llegue Valencia nos dolería tremendamente si no juega. Sí, es una baja importante ahí. Es el mejor jugador hoy por hoy de Ecuador, a mi parecer. Bueno, se pelearía con Chucho Benítez. Sabían que no esa teníamos etiqueta. La intención oye, de... Oye, Eddie. Dime. Y te iba a decir que en Brasil también Kaká está en duda. Le están haciendo estas terapias modernas. Entonces, de acupuntura. De sumergirle. Parte en el agua. Tiene que ver con el agua, pero el agua helada. Lo están sumergiendo a Kaká en agua helada. Esto que se llama clioterapia. ¿Y esa vaina qué? Simplemente es porque los... ¿A qué es castigo, pana? No, es para los músculos, se utiliza como método de relajación. Ah, es un problema muscular el que tiene Kaká. Entonces se lo está sumergiendo en agua helada. Clioterapia es la que se lo está aplicando a Kaká. Así es, jugador que... Aquí es para cuando te portas mal y vienen y después ojalá es la hostiga. Y te sumergen ahí en el tanque de lavar la ropa y... Para que no vuelvas a robar. Ama Yuya, ama Sudo y... Oye, no me ceso. Maldito ignorante. En fin, eso con la selección de Ecuador. Se prevé lleno total en el estadio. Ya claro no que sí, ya no ahora, hay entrada. Ahora escuché también una microonda. Lo único que había era tribunas y algo de preferencias. Pero las preferencias ya estaban volando también. Sí, sí, ya. Si es que estás escuchando este cast y todavía quieres ir al estadio, apúrate, mi hermana, que ya... O te toca hacerles a los revendedores, que no es de muy buen gusto para toca nosotros. Hacer algo que no nos gustaría alentar aquí en Fútbol y Asociados, la práctica de la reventa. O en todo caso, que se la haga de una manera más organizada y legal, como se hace en países de primer mundo. En Estados Unidos tienen una tarifa, además, ¿no es cierto? Así es, un porcentaje, todo bien regularizado. Que hacen con taxímetro y todo. Taxirruta. No te piden lo que sea, dependiendo de la oferta y demanda. Simplemente es una tarifa para ganarte el precio. Bueno, en fin, otras cosas también en torno a lo que es eliminatorias. Decir que hay jugadores que están en la cuerda floja en nuestra selección. Walter Ayoví tiene una amarilla, Segundo Castillo tiene una amarilla, Felipe Caicedo tiene una amarilla y Giovanni Espinosa tiene una amarilla. de recibir una más, podrían perder esto. Cualquiera de ellos. El partido contra yo Paraguay. Yo creo que nos vamos resignando al hecho de que alguno de ellos no va a ser titular frente a Paraguay. Claro, lo que pasa es que tú sabes, a los brasileños son hombres de desborde, de pinta, de juego bonito, y a veces las maneras más idóneas de pararlos no son... Exportándote mal. No son las más sutiles, ¿no? Como recordamos todos aquel Edwin Tenorio contra Ronaldinho Gaúcho en las eliminatorias anteriores. Se le comió los tobillos. Le comió los tobillos, pero así literal. Así es. Pobre hermano, en fin. Y también, algo, pero en cambio en la contraparte, Paraguay, que no va a tener a Roque Santa Cruz por lesión para esto. Pana es eterno lesionado, siempre. Siempre es lesionado. La maldición. Como Isaac Mina, que está descartado totalmente. Sí, ahora es el único en Ecuador. Paraguay tiene también 11 jugadores. 11. A punto de recibir una tarjeta y perderse el siguiente cortejo, que sería contra nosotros. Ojalá le saquen tarjeta a los 11. Al Cabañas, ya. Ya, no ya. Pedimos más. Y a Edo. Cabañas, sí, sí, ya. Y a Edo. Y a Morel. Y a ya, todos. Ya basta. Quizás. Entonces también están ellos con mucho cuidado en lo que pueda suceder. Y tienen un partido bravísimo. Para el primero juegan en Montevideo. Y este partido es de harta hacha. Harta hacha, y ahí sí puede ser el que da recibe, ¿no? Entonces, así es. Están propensos también a las suspensiones, igual que nosotros. Es penoso. Y hay que tener mucho cuidado. A estas alturas de las eliminatorias es justo cuando empieza a suceder este tipo de inconvenientes. Ya estamos a media eliminatoria jugada y están amonestados y demás. No sé si también quieres recordar el resto de partidos que se jugarán en esta. Un cortito antes, decir que Evo Morales ha prometido premio para sus muchachos. Ojo. Premio económico si es que ganan el partido. Primero contra Colombia de visitantes. Difícil. Y luego en La Paz contra Argentina. Difícil. Las eliminatorias siempre son difíciles, ¿no? Nunca puedes decir fácil. Siempre dices difícil, complicado. Pero hay premio, hay promesa para la selección boliviana de fútbol. Incentivo, bueno, económico. Los partidos que se van a jugar en esta fecha de eliminatoria. Empezamos en sábado en Montevideo. 17 horas de Montevideo, 3 están con horario, ya no están con horario de verano allá. No sé. Bueno, prosigue. Bueno, Uruguay se enfrenta a Paraguay, 3 de la tarde de aquí de Ecuador. Luego a las 5 de la tarde juegan Argentina contra Venezuela, eso mismo en el sábado. Despuesito, ya a las 7 de la noche, en Bogotá juegan Colombia contra Bolivia. Así que tenemos un sábado, ve lo que es, yo no salgo, no me quito ni la pijama. Son tres partidos seguidos y después viene la Fórmula 1. Y luego Fórmula 1, que ya hablamos en un ratito. ¿Qué más de eliminatorias, dinos? Luego en domingo ya, a las... Primero jugamos nosotros, Ecuador contra Brasil, a las 4 de la tarde en Quito, Estadio Olímpico, Atahualpa. Ya tú sabes. Ecuador siempre primero. Y luego de la gloriosa victoria de Ecuador, ojalá Dios me oiga, tenga voz de ángel. Goleada, vamos ahí. A las 6:10 de la tarde. Ángel. Bueno, ¿y? A las 6 de la tarde. Perú versus Chile, un partidazo. También, a sacar chispas. Perú atacando, necesita ganar. Y sería bueno que gane para nuestros intereses. Así es, porque Chile está ahí que pega duro. La fecha de una vez damos la del miércoles, porque siguiente supongo fecha que nosotros de una vez. Estaremos cantando las buenas nuevas para la selección después de en el CAS del próximo día jueves. En martes y miércoles se jugarán los siguientes partidos. El único partido que se va a jugar en martes 31 de marzo allá en Puerto Ordaz, Venezuela juega frente a Colombia, 19:30 de Ecuador, 20 allá en Venezuela. Siguiente partido de en Santiago de Chile, juegan Chile contra Uruguay. Un partido bravísimo también. Fuerte. Sí. Este partido se jugará a las 6 de la tarde de acá. El partido entre Brasil y Perú se jugará en Porto Alegre. 10 de la noche de allá, 8 de la noche de acá de Ecuador. A las 2 de la tarde se enfrentarán Bolivia contra Argentina en La Paz. Toda una semana de fútbol esta. No hay así nada que hacer. Y a las 4 y ese no hemos de poder ver ese Bolivia Argentina, ¿no? No, porque vamos a estar en el Ecuador. Ya Paraguay. Nos va a tocar estar desde antes en el estadio. Ecuador juega a las 4 horas 20 minutos de Quito frente a Paraguay. Oye, ¿quién va a pitar el partido de Ecuador? Disculpa, dice, contra Brasil. Will, contra Brasil fue Carlos Chandía. Que nos iba a pitar chileno. El colombiano. Hubo cambio a último momento. Que se lesionó. Uy, qué pena. ¿Cuál era? Julián Ruiz. Oscar Julián. Uy, qué pena, no va a pitar. No. Uy, qué chino. Sí. No es muy grato. No es muy grato el recuerdo que tenemos con Osquitar Juliáncito Ruiz. Sí, sí, es un árbitro que no le ha ido bien con Ecuador, no así sé. Así es, o Ecuador no le ha ido bien con él, man. No se sabe. Claro. Bueno, Eddie. Eso con las eliminatorias, eso ¿no? con las eliminatorias. Pronósticos en las eliminatorias. Vamos con los pronósticos de las eliminatorias. Espérame que me alisco con las anotaciones del Alejo. Vamos a pronosticar las dos fechas que tendremos en eliminatorias aquí en Fútbol y Asociados. De todas formas, serán mañana va a más tardar el sábado ya publicados los pronósticos de el sábado tempranito ya estamos con los pronósticos de tanto la fecha número 9 con no, fecha 10 ya es, ¿no es cierto? Así es, fecha 10. Vamos a pronosticar aquí en Fútbol y Asociados, a ver cómo nos juega el azar, muchachos y muchachas. Primer partido que tendremos, vamos a pronosticar las dos fechas de una vez, ¿no? Sí, porque... Y en el próximo cast haremos el pronóstico del campeonato ecuatoriano. Así es. Ya, listo, vamos. Vamos a ver, Eddie, con Uruguay versus Paraguay. Pregunte. ¿Cuánto quedará según... Borrego? ¿Qué me has dicho? Uruguay versus Paraguay. Uruguay versus Paraguay. Creo que gana Uruguay 1-0. Así es. Tú, Eddie Sauer, ¿qué opinas? Empatan 1-1. No se nos ha hecho todavía manifestación el Alejo. Y el 1-1 nos convendría un poco, Luego nos me ha de comunicar personalmente este sujeto. Siguiente partido de postaremos en futbolasociados.blogspot.com. Argentina versus Venezuela, partido que se jugará en Buenos Aires. El Diego ofreció salir con todo para este partido. Sin Riquelme, que me parece no le va a pesar a Argentina, la verdad. Qué pena. Loco. Yo no sé, Riquelme tiene un complejo de no ser o ser estrella todavía. No sé, Maradona simplemente hizo lo que debía. No quiere venir, no venga. Estás bien, muy bravito. Muy bien, y yo creo que va a ganar el equipo del Diego 2-0. Yo le voy a poner un marcador más escandaloso. Yo creo que 4-0 gana la. Te arriesgas, te arriesgas. Yo me arriesgo al 4. Te la juegas por Dieguito. Sí, sí. Toma, Riquelme, que golea a Argentina. Así es. En el Nemesio Camacho, Campineo, Bogotá, se juega Colombia contra la selección. ¿Cómo es un acento boliviano? Es una mezcla de nuestro serrano con el paraguayo. Es como serrano paraguayo, ¿no? Ajá, pero cachas ponte el acento del Diablo Echeverri, es más tropicalón, más así. Es que él es de Santa Cruz de la Sierra. Claro. Y es bueno, en fin. El partido entre Colombia y Bolivia. Creo Pita que Freddy empatan, Trigo, ojo. Empatan 1-1. 1-1. Yo creo que Colombia gana 2-0. Está bien, Colombia gana 2-0 a tu parecer. ¿Qué pasó? Has hecho. El siguiente partido que pronosticaremos será el de Ecuador. Así es, Ecuador-Brasil, Perú-Chile antes, ¿no? A ver. Se juega antes Perú-Chile, sí. No, se juega antes Ecuador-Brasil. Sí, se juega antes. Sí, Ecuador-Brasil. Creo que gana 10-0 Ecuador. No. Goles de Ceballos, ¿no? Ecuador gana 2-1. Dos sí. Goles, vamos ahí. Chucho... Dos veces. Yo también me apunto al 2-1. Está bien. Pero desde luego victoria de Ecuador. Sí, no, sería demasiado mercenario de mi parte pronosticar algo en contra de la selección de Ecuador. No sería muy bien visto. Además, bueno, partido Perú-Chile, Disauer, yo le voy a Perú porque nos conviene. Y creo que Perú gana 2-0. 2-0. Yo se creo van a que apoyar. Lastimosamente empatan ese partido. No, yo creo que gana Perú. 1-1. Señorita Laura. El Alejo le sale bien el acento peruano con lo que se fue de. Señorita Laura. Señorita Laura. No, pues, señorita. Peruano, no, ve, señorita. No, la apoyada, pe. Ah, sí, sí, sí. Ahí un saludo al Alejito. Que a veces. Alejo no Guayacán. A veces, man mismo. Así es, siguiente partido. Vamos para con la otra fecha. Allá, chico, en Puerto Ordaz. Venezuela, Colombia. Venezuela, creo que, chamo, vale. Creo que gana Venezuela 1-0. También creo que gana Venezuela. Yo creo que gana 2-0 Venezuela. Está bien, siguiente partido que pronosticaremos será Chile-Uruguay. Chile, po. Santiago. Creo que ahí sí va a ganar Chile. Chile, 2-1. Yo creo que en este partido gana Chile, po. 1-0. Así es, siguiente partido será Juve-Brasil. Brasil. Contra Brasil. Perú. Contra juegan Perú. Allá en la tierra de Ronaldinho, pana, en Porto Alegre. Creo que gana. Oye, grande do sul, gaúcho. Creo que gana el equipo brasileño 3-1. Sí, yo le pongo 3-0 para el Scratch, la escuadra auriverde. Siguiente partido de Sauer a pronosticar. Allá en La Paz, Bolivia, en las alturas. Juega Bolivia contra Argentina. Yo creo que gana Bolivia. ¿Cuánto? 3-2. 3-2. No sé por qué, la sé con tremendo marcador. Me parece que empatan 1-1. Bolivia contra Argentina. Y Ecuador, mi país, mi patria querida del alma, contra Paraguay. Gana 2-0. 2-0, yo soy creo optimista, soy optimista. Yo 2-1, esos partidos con Paraguay siempre son B con el. Oye, pero el anterior le goleamos y el anterior también fue holgado, ¿eh? Si no. Pero fue un partido sufrido, para acuérdate que empezamos perdiendo 2-0. Pero luego terminó 4-2. Son partidos, fue increíble ese partido realmente. Partidazo, qué excelente, y qué goles. Toñito. Sí, sí. Toñito, cuando Méndez. Sí, fue una. Fue impresionante ese partido, así estuvimos con los pronósticos de FIA. Y vamos a darle chance ahora al rival Brasil, vamos a poner algo de Brasil. Adriana Calcanotto. Cariocas son bonitos, cariocas son bacanas, cariocas son sacanas, cariocas son dorados, cariocas son modernos, cariocas son espertos, cariocas son diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Bueno, y este fin de semana también arranca el la temporada de Fórmula 1, que dicho sea de paso, se oyó la plegaria de Fútbol y Asociados de no permitir que se gane los campeonatos por victorias conseguidas en los Gran Premios, sino que sea por la acumulación de puntos. No, como había sido a todo el mundo, como había sido toda la vida. Me pareció feísimo esa situación, porque es un premio a la constancia, sí. Hasta el mismo Massa dijo, es mejor que se gane por puntos. Él, incluso los pilotos, todos se manifestaron y no estaban de acuerdo. La novedad sigue siendo el control de gasto y también el nuevo equipo que hay en el equipo Brown, de Ross Brown, que ahora ya ha comprado su nuevo, ahora tiene su plaza ahí en. Bueno, repasemos los pilotos. En McLaren corren los mismos Lewis Hamilton con Heikki Kovalainen. Para Ferrari asimismo correrán Felipeño Massa. Y el Cyborg, el Iceman, mi piloto favorito, el que no hace ni una mueca, el que cuando celebra máximo levanta el pulgar, Kimi Raikkonen. Un máquina este tipo. En el Sauber BMW correrán Robert Kubica con Nick Heidfeld, el alemán. Es un gran piloto también el polaco Kubica. Está Fernando Alonso ahí corriendo en Renault. ¿Esperará reivindicarse esta temporada? Sí, dice que sale con todo, que Renault está en mucho mejor nivel y que él será fijo candidato al título conjunto a Nelsinho Piquet Jr. Ahí que ponga bien el nombre del tal. ¿Qué hace ahora Nelsinho? Sí, bueno, tuvo una fresco nomás temporada. En Toyota tenemos a Jarno Trulli. Jarno Trulli. Que nunca pudo despegar Jarno. Siempre se ha mantenido en un buen nivel, pero no ha podido despegar Jarno. Jarno Trulli con Timo Glock, el alemán. Ahí hace también a veces sus situaciones interesantes. Para la Toro Rosso correrá Sebastián Bourdais, tu tocayo, el francés. Y el otro Sebas. Y el otro Sebas, este Sebastián es nuevo, Buemi. Este man es nuevo, es el único nuevo. Así porque es. Porque de ahí todos están los en mismos, Red Bull, ¿no? A ver. Red Bull, Mark Webber. el australiano junto a otro tocayo tuyo. ¿Por qué no te vas a Brown, loco? Oye, ¿será que soy buen piloto? Sí, full Sebastián es. De piloto actual, este. Sebastián, mete el voz a la fórmula, pero ni la fórmula de la leche, vos, hermano, ni la licencia, todo. Sí, ni la licencia me han dado, eso es cierto, bro. Para la William. Tonto me tienen ahí. Sí, no, pero es culpa de la todos estos cambios que ha habido aquí en la emisión de papeles de tránsito. Bueno, veremos. En fin, la Williams va a correr Nico Rosberg, el alemán, con Kazuki Nakajima. Que no pasa nada. Nunca ha habido un buen piloto japonés, mi hermano. Nunca ha habido, ¿no? Eso no. Nunca vi. Tendrán habilidad para todo menos para las carreras. Tendrán habilidad, por ejemplo, para el béisbol, donde salieron campeones en la serie. ¿Cómo es esto? En el clásico mundial, eso se llama. Clásico mundial. Entre los países más pepa del béisbol. Ahí salieron campeones por segunda vez, y es consecutiva. Así es. Bueno, así es. Retornamos a esto. Por India corren Adrián Sutil y Giancarlo Fisichella. Para la Brown, la nueva escudería, correrán Jenson Button y Rubens Barrichello. Creo que es el piloto más experimentado de todos los que van a participar, ¿no? Oye, ya. Y de todas maneras es una dupla simpática, ¿no? Sí, bueno, Rubiño es medio guapo, no mentira. Es un piloto trayectoria, con su experiencia, y que de todas formas nunca llegó a ser tan trascendental como el público brasileño, al menos esperado, que tiene mucha esperanza en Felipe Massa y que por segundos fue campeón mundial y luego pasó lo que pasó. En fin, el primer gran premio se correrá allá en el Down Under. Allá en Australia. En Australia, ¿ya viste la película? Australia, no he visto todavía. Dicen que es buena, bueno, ya estará de ver. En el circuito Albert Park de la ciudad de Melbourne, circuito semiurbano, o sea, a veces que te metes a las calles y a veces que no. A veces que pisas viejitas y a veces que no. En fin, 5.303 metros del trazado. Para dar un total de 58 vueltas, y el año pasado lo ganó Hamilton. El segundo lugar fue para Nick Heidfeld y el tercero para Mick Rosberg. Y el récord, según sé, lo tiene Schumacher ahí. De vuelta más rápida, el récord lo tiene Schumacher. Que no lo tenemos ahorita el dato. Solo recuerdo el dato. Bueno, ahora sí, Eddie, vamos con lo último que tenemos del penal. La fórmula del penal. Así perfecto, es. Gracias a la lista a la que estoy suscrito, a Futboleros, una lista hispanohablante de periodistas y aficionados al fútbol que dan sus impresiones, y a veces algunos se mandan estas notas curiosas. Dice: científicos de la Universidad John Moores de Liverpool, Reino Unido, aseguran haber descubierto la fórmula del penal perfecto. Tan convencidos están de los resultados de su investigación que decidieron enviar el descubrimiento al director de la selección inglesa de fútbol, Fabio Capello. Los factores incluidos en los cálculos incluyen el número de pasos, el tiempo para patear el balón, la velocidad del tiro y la posición del pie al tocar el balón. Así es que, tras extensos análisis, la fórmula que se debería aplicar para un buen penal es: ojo, X más Y más S dividido para 2. Todo este factor multiplicado por T más I más 2B dividido para 4. Y eso lo haces del rato que vas a cobrar. Sacas un sácale, pero todo esto que había mencionado, más B chica dividido para 2 y todo lo anterior que dije menos 1. O sea, más claro, tú lo que quisiste es hacernos perder el tiempo. Sí, ¿no? La B chica es velocidad del balón tras ser pateado. La T es el tiempo entre el acto de poner el balón en el lugar preciso y patearlo. La S es el número de pasos. La I es tiempo en que el balón es golpeado después de que el arquero comienza a arrojarse. Y es colocación vertical del balón desde el suelo. X, colocación horizontal del balón desde esto el centro. Esto fue por molestar, bro. La B grande. No, ¿sabes qué? Yo creo posesión del pie al patear el balón. Yo creo que esto sí puedes aplicarlo en entrenamientos y como para hacer pruebas, viejo. Pero creo que es más un dato curioso o estadístico, ¿no? Que algo que puedas aplicar en un partido. Tal vez en algún entrenamiento, bueno, en fases de preparación para un mundial. Es que la cosa es que los ingleses sí se han obsesionado un poco con esto, porque les ha ido mal en los últimos mundiales en los que han tenido que definir. Cierto, por penal. Perdieron en 1990 contra Alemania, en el 98 contra Argentina y en el 2006 contra Portugal. Vimos ese partido con unas cervezas en las manos. Ah, sí, sí. Bueno. En la casa del gordo, ¿no? Ajá. Hubo asado, ¿te acuerdas? Sí, qué rico, sí. Bueno. Aquellos lindos tiempos que ya no volverán más. Acho, bueno, para cerrar el programa de hoy, que ha estado simpático, antes de mandarle nuestra última arenga a la selección, decir que Luca Toni estuvo entre la verde amarela y la azurri y finalmente se declinó por la azurri. Parece que Marcelo Lee. No, Luca Toni italianísimo. ¿Qué Luca Toni? A Mauri. Estoy hablando babosadas. A Mauri, el jugador ofensivo de la Juventus, estuvo ahí dudando entre a cuál equipo ir y finalmente parece que va a ser convocado a la selección de Marcelo Lippi. Y Luca Toni está lesionado, Lippi. No está de acuerdo un poco con su convocatoria. Sí, porque le quitan claro, le quitan el puesto, pero Luca Toni está lesionado, va a regresar según Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern, para los partidos que tendrán en Champions, los de emparejamientos. Oye, próximos. No hablamos de los emparejamientos. Oye, ¿qué babos? Bueno, a ver, rapidito. A ver, espérate, aquí todavía tengo el mail. Primero tendremos lastimosamente Arsenal. Van a jugar dos de los que yo decía que eran favoritos, que eran, ¿cómo es esto? El Bayern y el Barça. Sí. Bueno, yo te había dicho que yo no lo veía al Barça en las finales. Pero ahí está. Creo que va a pasar el Bayern. Villarreal versus Arsenal. Pasa Arsenal. Manchester o Porto. Pasa Manchester. Manchester. Liverpool versus Chelsea. Por año consecutivo se vuelven a enfrentar estos equipos. Creo que pasa el Liverpool. Y Fútbol Club Barcelona contra el Bayern. Pasa Múnich. El Bayern. Las chuta, yo sin, no sé. Bueno, yo creo que va a ser Bayern, así es. Eso con los partidos de las cuartas. Y el último que te quería decir respecto a esto de la fórmula del penal perfecto. ¿Es qué? Es las recomendaciones. No lo intenten en casa. No, las recomendaciones de los científicos ingleses que sacaron esta situación, verás. Dicen que hasta ahora recomendamos al equipo inglés que realice muchas prácticas considerando estas directrices y quizás podamos terminar la maldición, Simón. Los técnicos descubrieron que la velocidad ideal para el balón es de 25 a 29 metros por segundo y que el número ideal de pasos antes de patear es de 4 a 6. Ojo. También detectaron que una corrida de 10 metros es la menos conveniente. Oye, está de mandarle eso a Sixto Bizuete. Sí, sí. ¿De cuánto dijiste de distancia? 10, no debes correr menos de 10 metros, parece. Exactamente 10 metros si corres, te jalas del penal. 10 metros más o menos, o sea, te pegas unos cuantos pasos. 10 pasos. De 25 metros. Por otro lado, el tiempo ideal para hacer un penal es de 3 segundos o menos. O sea, no hagas esperarle mucho porque ya te cacha más o menos para dónde vas. Además, creo que es anímico también eso. Ya tú te desconcentras. ¿Qué más? También vale la pena considerar que esperar a que el arquero se mueva antes del tiro ayuda a aumentar las posibilidades de hacer el gol. Pero si el jugador espera más de 0.41 milisegundos, la posibilidad de éxito se reduce a la mitad. Oye, estos datos me parecieron más interesantes que los de la fórmula. Es que la fórmula en sí es la fórmula. Es complejo describirla en radio. Por eso, en fin. El estudio fue encargado por la corredora de apuestas Ladbrokes, que pronostica una probabilidad de 3 a 1 de que Inglaterra sea vencido por penales durante el mundial. O sea, es lógico, panas, y los últimos 3 mundiales eso es marchó. Aquí lo acabas de decir tú y sin estudiar mucho, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también esto de que si fuera pateado siempre al centro el penal, tienes también una alta posibilidad de marcarlo, ¿no? Porque usualmente los porteros se juegan o a la izquierda o a la derecha. Así son poco. Lo que pasa es que si pegas al centro y el arquero se queda ahí, quedas como Schuncher, man. Claro, pero es una alta posibilidad de que marques. Sí, sí. Amagas a tirar al costado y le pegas al centro arriba, no te tapa, es imposible. Sí, es lo más probable. Y bueno, ya creo que esto viene siendo todo por el programa así de es, hoy. Vamos con esperamos nuestra que hay muy entretenido para todos ustedes. Esperemos una victoria, sendas victorias más bien de la selección ecuatoriana frente a Brasil y frente a Paraguay. El equipo de fútbol asociados estará ahí en el estadio haciendo reportaje fotográfico, el cual los invitamos a que vean en futbolasociados.blogspot.com. Ya tú sabes, le haces clic al banner que parece hoja de papel de cuaderno sucia y ahí leerás y podrás observar nuestras fotografías y asimismo podrás enterarte de todo lo que pasa ahí. Así, esto fue Fútbol Asociados, gracias por escucharnos. Vayan y miren a la selección y toda la eliminatoria, no se la pierdan, va a estar emocionante, muchachos. Va a estar impresionante. Si eres un futbolero y amas si la transmisión, quieres divertirte un poco también, ¿no? Sábado no sales. Y si tienes novia te fregaste. Bueno, es más, gracias a todos los que nos escuchan, saludos para todos. No podemos mencionarlos uno por uno. Esto fue Fútbol Asociados, vamos a dejar nuestra cuña de final. Y luego de eso, si quieren escuchar una cancioncita de Mortal Decision, se llama Vota por mí, a propósito de la coyuntura política y las horrendas campañas que vemos en la calle, ¿no? Es atosigante y estamos atestados del fenómeno politiquero del momento. Así es, Pueblo Asociados agradece su más sincero y agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias a todos, eso fue todo y ya volveremos con el FIACast número 9, más bien dicho. Esperemos con buenas noticias. Adiós. Chao. Esto es Fútbol Asociado. Vota por mí y quédate en el fondo. Vota por mí y todo siempre atrás.